Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Este día, tarde, noche, aparte de la programación habitual, que es, como ya todos saben, lo que ha sucedido durante la semana con las fechas más importantes de nacimientos, muertes, lanzamientos de discos, discos de oros, etc. Así que vámonos rápidamente con la música, que es a lo que vinimos y por eso estamos aquí. Como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno, ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Y comenzamos entonces el recorrido por esta semana a ver qué nos traen los músicos, pues ellos nos hacen la historia, nosotros solamente ponemos la música. 14 de noviembre de 1972, la banda irlandesa llamada Thin Lizzy, que se formaron en 1969, graban la famosa canción Whiskey in the Jar, algo así como Whiskey en la Jarra. La banda, compuesta por Eric Bell en la guitarra, Brian Downey en la batería y percusión, y Phil Lynott en el bajo y en la voz, Thin Lizzy no estaban muy de acuerdo con grabar esta canción, pues consideraban que este estilo no representaba su esencia musical. Sin embargo, el single logró encabezar las listas de éxitos en Irlanda y alcanzó la sexta posición en el Reino Unido en febrero del año siguiente, 1973, y luego se hizo tan popular que imagínense ustedes que hasta Metallica también tomó esta canción para versionarla. Whiskey in the Jar, originalmente grabada por Thin Lizzy en 1972, la cual tampoco es original de ellos. Cuidado con esto. Esta es una canción tradicional de Irlanda y que lógicamente vamos a escuchar por aquí por La Esencia, y la cual abre entonces el programa. Y ese mismo día, 14 de noviembre, pero de 1951, nacía Frankie Vanali, baterista norteamericano reconocido por su trabajo con la banda de heavy metal y glam metal también, Quiet Riot, siendo el único miembro que quedaba de la formación clásica de la banda. Adicionalmente, Frankie Vanali tocó la batería con la banda Wasp, así como también con Billy Idol, con Faster Pussycat y Steppenwolf, pero todos lo conocen por su participación en la banda Quiet Riot. Frankie Vanali, baterista, nacido el 14 de noviembre de 1951. Pero lamentablemente, oigan esto, el 19 de noviembre del año 2007 fue encontrado muerto Kevin DuBrown, el cantante norteamericano también, el líder influyente de esta banda de heavy metal Quiet Riot. Kevin DuBrown moría el 19 de noviembre del año 2007. Aquí vamos a aclarar una cosa. El 25 de noviembre de ese mismo año, lógicamente 2007, fue hallado muerto en su casa en Las Vegas, Nevada, Kevin DuBrown. Pero él falleció 6 días antes, es decir, el 19 de noviembre. Entonces, lógicamente, se indica que la noticia se publicó el 26 de noviembre, al otro día, y se descubrió porque unos amigos, ya que él no llamaba ni iba a su lugar de encuentro, decidieron ir a buscarlo a su casa y allí lo encontraron muerto, repito, 6 días después de su fecha de muerte, el 19 de noviembre del año 2007. ¿Sabías que el último concierto cantado por Kevin DuBrown y Quiet Riot fue un concierto gratuito, benéfico, realizado a mediados del mes de septiembre de ese mismo año? Este concierto era para ayudar a los miembros del servicio de la base aérea en Mississippi. Así era Kevin DuBrown. Y de esta banda, entonces Quiet Riot, nos fuimos a 1983, al disco Bang Your Head Metal Hurts, de esta banda norteamericana, el tercer disco de Quiet Riot. Metal Hurts, entonces, es la canción que vamos a escuchar ahora por aquí por La Esencia, pero recuerda que antes va a sonar Thin Lizzy con la versión de Whiskey in the Jar. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Vieja, pero muy buena. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en La Esencia. Yeah. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Y oigan lo simpático que viene a continuación. El 15 de noviembre de 1949 nacía Steve Fossen, el bajista y percusionista desde el año 1967 hasta el año 1982 de la banda de rock Heart, la reconocida banda de las hermanas Ann Wilson y Nancy Wilson. Heart. Este señor, Steve Fossen, era el bajista y nació entonces el 15 de noviembre. Heart saltó a la fama a mediados de la década de los 70 con música influenciada por el hard rock, el heavy metal y la música folclórica también, conformando la primera banda de hard rock liderada por mujeres. Y ellas eran y siguen siendo fanáticas de la banda Led Zeppelin. Ojo con esto, porque ahora viene también Led Zeppelin. Esta banda, Heart, ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo y ha colocado álbumes entre los 10 mejores en el Billboard 200. De ellos, vamos a escuchar su más famosa canción, Barracuda, canción que aparece en el segundo disco de Heart, llamado Little Queen, Pequeña Reina, del año 1977, Barracuda. Y le toca el turno ahora entonces a Led Zeppelin. La influencia más grande que tenía la banda Heart, que va a sonar antes. ¿Por qué va a sonar Led Zeppelin? Porque el disco Led Zeppelin 2, publicado en octubre de 1969, oigan esto, el 15 de noviembre de 1999, alcanzaba disco de platino, Led Zeppelin 2. Uno de los discos más famosos de esta banda alcanzaba entonces esta categoría en 1999. Aquí aparecen canciones como Thank You, The Lemon Song, Moby Dick, What a Lot of Love y Heartbreaker, que es la canción que vamos a escuchar esta tarde, día, noche de hoy. Heartbreaker de Led Zeppelin, para celebrar pues que este disco alcanzaba platino en 1999. Resumiendo entonces, vamos a escuchar primeramente a Heart, la banda de las hermanas Wilson, con su canción Barracuda de 1977, y luego vamos a escuchar a Led Zeppelin con Heartbreaker, Corazón Destrozado, del año 1969. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Los mejores bajistas del rock están aquí, en La Esencia. Las más grandes leyendas del rock están aquí, en La Esencia. Muy bien, y en esta parte del programa vamos a felicitar a un tecladista y a un bajista. El tecladista se llama Josh Silver. Él nació el 14 de noviembre de 1962 en Brooklyn, Nueva York. Músico que fue tecladista y productor de la banda de Gothic Metal y Doom Metal Type O Negative. Él estuvo desde su fundación en el año 1989 y hasta su disolución en el año 2010. Josh Silver, tecladista de Type O Negative. Feliz cumpleaños para él. Para celebrar el cumpleaños de este tecladista nos fuimos al año 1996. El cuarto disco de la banda Type O Negative se llamó October Rush, algo así como el óxido de octubre. Y tomamos la canción número 7, My Girlfriend's Girlfriend, algo así como la novia de mi novia. ¿Qué tal? Un título un poco excitante, ¿no? La novia de mi novia es más o menos las letras de las cuales cantaban los integrantes de esta banda Type O Negative. Y al bajista que vamos a felicitar en esta parte del programa es nada más y nada menos que Piggy Dee, de verdadero nombre Matt Montgomery. Él nació el 16 de noviembre de 1975. Piggy Dee es un músico norteamericano, guitarrista y bajista de la banda The Rob Zombie. También ha colaborado con el artista Alice Cooper y el guitarrista John 5 o John 5, como ustedes quieran decirlo. Piggy Dee, entonces, bajista de Rob Zombie, está cumpliendo un año más de vida. Y para celebrarlo y escucharlo, nos fuimos al año 2013. El disco se llamó Venomous Rat Regeneration Vendor, algo así como Rata Venenosa y la Regeneración del Vendedor. Y de este disco tomamos la canción número 2, Dead City Radio and the New God of Supertown, algo así como la radio Dead City y los nuevos dioses del Supertown. ¿Sabías que este disco de Rob Zombie vendió 34.000 copias solamente en los Estados Unidos en su primera semana de lanzamiento y se posicionó en el puesto número 7 en la Billboard 200? Por eso elegimos este disco y esta canción, repito, para celebrar entonces el cumpleaños de Piggy Dee. Pero recuerda que anteriormente va a sonar Type O Negative con My Girlfriend's Girlfriend. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia. todas las tendencias del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. ¿Recuerdas lo que sucedió al principio del programa? Que hubo dos fechas para una sola banda, una muerte y un cumpleaños. Pues bueno, déjeme decirles que se vuelve a repetir. Estas son las cosas hermosas, aunque sea una muerte, pues son las cosas lindas que tiene el rock and roll, y es interesantísimo revisar las fechas, lanzamientos y la historia del rock, y cómo te das cuenta de que es realmente maravilloso. Oigan esto, John Glascock. Él nació el 2 de mayo de 1951, pero lamentablemente fallecía el 17 de noviembre de 1979. ¿Quién fue John Glascock? Fue el bajista y segunda voz de la banda Jethro Tull. La muerte de John Glascock ocurrió cuando aún estaba en la banda en el año 79 y tenía apenas 28 años. Oigan esto, 28 años nada más tenía, como resultado de un defecto congénito en el corazón. Vamos a recordar a John Glascock con Jethro Tull. Y el cumpleañero de esta banda, el cual vamos a celebrar pues un año más de vida, es Martin Barre, de verdadero nombre Martin Lancelot Barre. Él nació el 17 de noviembre de 1946. Imagínense ustedes, otra casualidad del rock and roll. El mismo día que fallecía el anterior músico que les acabo de nombrar, el mismo día nacía Martin Barre, lógicamente de diferentes años. Martin Barre fue el guitarrista de Jethro Tull desde 1969 hasta la actualidad. Y la producción del programa La Esencia, que soy yo mismo, trató de buscar un disco donde aparecieran los dos músicos y lógicamente sí apareció. Hablamos del disco Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die. Este disco fue lanzado en 1976 y están los dos músicos involucrados, Martin Barre y John Glasgow, de la banda Jethro Tull. Este disco es el noveno en la carrera de la banda y es un álbum conceptual que trata sobre la vida de Ray Lomas, un rockero que se ve envejecer. Y bueno, a todos nos va a suceder, pero vamos a morir con las botas puestas. Y ahora nos vamos a una banda extrema llamada Cradle of Filth. Oigan esto, Paul Allender nació el 17 de noviembre de 1970. Es el guitarrista principal de esta banda británica de metal extremo Cradle of Filth. Y para celebrar entonces un año más de vida de Paul Allender, nos vamos al sexto álbum de la banda, uno de los más conocidos, Ninfetamina, lanzado el 28 de septiembre del año 2004. ¿Sabías tú que el título de la canción es un acrónimo de ninfa y anfetamina? Ninfa y anfetamina. Y Danny Field explicó que se refería a una adicción similar a las drogas con una mujer, con sus insidiosas cualidades vampíricas que literalmente sacan a su amante del borde del abismo. Es más o menos el significado de ninfetamina. Y de este disco tomamos la canción número 2, Gilded Cunt, que no voy a traducir, pero se refiere al órgano sexual femenino comparándolo con el oro. Gilded Cunt, traduzcanlo ustedes mismos en su casa. Es entonces la canción de Cradle of Filth que finaliza esta parte de La Esencia, pero recuerda que antes va a sonar Jethro Tull con muy viejo para el rock and roll, pero demasiado joven para morir. La Esencia, el programa número uno en su estilo, ahora en la web. Virtuosismo y feeling es el rock sinfónico progresivo en La Esencia. The old rock warriors had to long. War is round the cups too tight. Unfashionable to the end, drag his aid to light. Dance at bells, buckle, yesterday's dreams, the transport cap, prophet of doom. Ringing no change in his, a double sound seems. But he's the last of the blue blood, a grease of eyes, and all is made to do in time. Married with three kids, up by the ring road, sold the soul straight down the line. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

En el aire, Joyce Radio. Solo buena música. Regresa a tu lugar preferido. Ya estamos aquí. Sigamos oyendo al mejor programa de rock y metal, La Esencia. Y en esta parte del programa vamos a oír dos canciones totalmente en vivo. Y por lo menos a mí me encantan las canciones así, en vivo, directo. Kirk Hammett. Yo sé que todos ustedes lo han escuchado nombrar. Kirk Lee Hammett. Nació el 18 de noviembre de 1962. Guitarrista norteamericano, miembro actual de la banda de thrash metal y heavy metal, y la verdad que ha pasado por un sinnúmero de géneros, Metallica. Kirk Hammett es considerado el noveno mejor guitarrista de la actualidad según la revista Total Guitar y el número 11 según la lista de la revista Rolling Stones. ¿Sabías que Kirk Hammett es uno de los discípulos más conocidos del legendario guitarrista y maestro Joe Satriani? Así es, Joe Satriani fue el maestro, el profesor, el de la influencia para este guitarrista Kirk Hammett, que está cumpliendo un año más de vida el 18 de noviembre, ya que nació en 1962. Y para celebrar el cumpleaños de Hammett, tomamos una canción de la banda Metallica, una de las más rápidas y una de las favoritas del público, y que siempre, oigan esto, siempre ha sonado en los conciertos. Es Battery, o como dice Hetfield, Battery. Es Battery. Agresión, dicen que es la traducción, o batería, poder, algo así es más o menos la traducción. La canción está en el álbum Master of Puppet, lanzado en 1986. Y este programa parece que se caracteriza por las fechas dobles. Oigan esto, dos fechas para una misma banda, una muy lamentable. El 18 de noviembre del año 2017 fallecía Malcolm Young, guitarrista, compositor, productor discográfico de rock y blues británico, conocido por ser el fundador, guitarrista rítmico, corista y miembro en las letras también de la popular banda australiana AC/DC. Malcolm Young falleció el 18 de noviembre entonces del año 2017. Pese a estar siempre a la sombra de su hermano menor Angus Young, fue el responsable de la amplia extensión del sonido, el desarrollo de los riffs de guitarras, las composiciones en la mayoría de las letras y la producción del material discográfico del grupo. Ese era Malcolm Young. En abril del año 2014, un comunicado de la banda decía que Malcolm se tomaría un receso, ya que lamentablemente fue diagnosticado con demencia. Según fuentes cercanas a la familia, Malcolm habría perdido la memoria a corto plazo, incluso olvidando a una persona en cuestión en segundos de haber estado con ella. Por ello, su esposa Linda Young habría tomado la decisión de internarlo. Lamentablemente, ya les dije, falleció en el año 2017, exactamente el 18 de noviembre. Y la otra noticia relacionada con AC/DC esta misma semana, el 20 de noviembre del año 2012, se lanza el concierto de esta banda AC/DC Live at River Plate, que documentará el Black Ice World Tour. Hablamos de AC/DC en Argentina, lanzado el 20 de noviembre del año 2012. El primer videoclip en vivo de este concierto se lanzó en abril de ese mismo año y fue la canción o video Thunderstruck, algo así como el golpe del trueno. Y es precisamente esa canción la que vamos a escuchar en vivo directo desde Argentina, y así recordamos pues a este famoso guitarrista fallecido, Malcolm Young. Pero recuerda que antes va a sonar Metallica también en vivo para celebrar el cumpleaños de Kirk Hammett, la canción Battery. La esencia, no te equivoques. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Thank you. Tell me, Pasadena, how does it feel to be alive? Show me! Toda la fuerza del rock está aquí. Find the strength. La esencia. No te muestran un resumen del rock, te muestran la esencia. Regresamos atrás, finalizando los años 60 y comenzando los años 70. Oigan esto, Fred Lipsius es un saxofonista, pianista y arreglista de jazz, nacido en el Bronx el 19 de noviembre de 1943. Fred Lipsius integró la famosa banda de aquellos años 60, Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas. Esta banda lanzó en diciembre del año 68 su segundo disco, nombrado como la banda, Blood, Sweat and Tears, y fue un éxito comercial, llegando a la cima de las listas de éxitos en los Estados Unidos. Recibió un premio Grammy por Mejor Álbum del Año en el año 70 y ha sido certificado 4 veces platino. Oigan esto, 4 veces platino. Blood, Sweat and Tears, banda de Estados Unidos del año 1968, y así vamos a celebrar un año más de vida de este saxofonista, Fred Lipsius. La canción que tomamos es una de las más conocidas, Spinning Wheels, algo así como la rueda giratoria. Seguidamente vamos a recordar a un bajista fallecido el 19 de noviembre del año 2003. Hablamos del bajista inglés, miembro fundador de la banda de rock Humble Pie y de la banda Spooky Tooth también, Alfred Gregory Ridley, más conocido como Greg Ridley. El 19 de noviembre del año 2003, Greg Ridley murió en Alicante, España, de una brava y fuerte neumonía y las complicaciones resultantes, pues por supuesto, tenía apenas 62 años. Y oigan ustedes esto que es realmente lamentable. Su funeral fue pagado por un concierto organizado por el armonicista Dave Hunt. Se tuvo que hacer un concierto para reunir dinero y sepultar a este bajista reconocido de Humble Pie, Greg Ridley. Cosas asombrosas que nos muestra la historia del rock and roll. Y de Humble Pie vamos a escuchar una de las canciones que los ha llevado al éxito y una de las más conocidas, por lo menos en este lado del mundo, en Latinoamérica. Hablamos de I Don't Need No Doctor. No necesito ningún doctor. Pero recuerda que antes va a sonar Blood, Sweat and Tears con Spinning Wheels por aquí, por La Esencia. La Esencia, uno de los programas más representativos de la movida rock en Venezuela. Ahora para el mundo. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the color. Spinning wheel ride. spinning wheel fly. Este es un clásico. Cerramos casi el programa con bandas de los 60 y los 70. y más encima con una sorpresota, porque muchos de ustedes seguramente no sabían esto. Douglas Luban, falleció lamentablemente el 20 de noviembre del año 2019. Fue un bajista norteamericano de rock progresivo y jazz rock que tocó con muchas bandas de fama internacional. Doug Luban, oigan esto, aparece en 3 discos de la banda The Doors. Así es, la banda The Doors no contaba con bajista. Ustedes ya todos lo saben, teclado, guitarra, batería y Jim Morrison en la voz. Pero sí tenían un bajista invitado para las grabaciones. Y este señor era Doug Luban, que lamentablemente falleció el 20 de noviembre del año 2019. Tocó 7 canciones de las 10 que contiene el disco Strange Days del año 1967. Y debido a esto, fue invitado a ser un miembro fijo para la banda e incluirlo a The Doors. Pero este señor rechazó la oferta por múltiples razones, incluida su negativa de dejar a su banda llamada Clear Lake. También tocó en todas las pistas, menos en 2 de un disco de 1968 llamado Waiting for the Sun. Y aunque menos prolificante, también tocó en el disco de Soft Parade de la banda The Doors del año 1969. Y para que oigan entonces este bajo en la canción de The Doors, que no es el teclado de Manzarek, sino es un bajo verdadero, tomamos la canción Love Me Two Times, Ámame Dos Veces, una canción de esta banda The Doors que aparece en el disco Días Extraños, Strangers Days, de 1967. Según Robbie Krieger, su guitarrista, esta canción habla sobre la lujuria o los orgasmos múltiples. Realmente, él mismo dice, no estoy seguro de cuál es cuál. Pero según el autor de la canción, esta habla sobre un marinero o un soldado que pasa su último día con su novia antes de embarcarse a la guerra. Love me two times, ámame, quiéreme dos veces. Es la canción de The Doors que vamos a escuchar hoy para que escuchen a un bajista que sí tenía esta banda entonces en sus grabaciones y que lamentablemente fallecía en noviembre del año 2019, llamado Doug Luban. Y terminamos con una canción que también termina prácticamente la década de los 70, hablamos de 1979, y es de la banda Eagles. ¿Por qué? Porque Joseph Fitlett Walsh, más conocido como Joe Walsh, nacía el 20 de noviembre de 1947, guitarrista, cantante, compositor norteamericano, conocido por participar pues en esta banda de Eagles, las Águilas. Esta banda es una banda norteamericana, como ya les dije, de country rock y hard rock. Se formaron ellos en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en 1971, y que prácticamente dejó de funcionar el año 2016 debido a la muerte de otro de los fundadores y vocalistas llamado Glenn Frey. Y para celebrar entonces un año más de vida de Joe Walsh, nos fuimos al año 1979, tomamos de allí el disco The Long Run, Un Largo Camino. Este disco ha vendido más de 7 millones de copias, siendo uno de los 20 discos de más éxito de los años 70. De hecho, salió directamente al puesto número 2 de las listas de éxitos. ¿Sabías que este disco iba a ser un disco doble e iba a salir en 1978? Pero lamentablemente se retrasó y al final se decidió a dejarlo como un disco normal, común y corriente, no disco doble. Y de ese disco tomamos la canción número 6, Heritage Tonight, algo así como la angustia de la noche o la angustiada noche. Es más o menos la traducción de esta banda Eagles de su disco The Long Run de 1979. No se vayan, porque aún queda mucho, mucho más por aquí, por La Esencia. Porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. La historia del rock en La Esencia. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just downtown could not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time. I've got a wife. Love me two time. I've got a wife. Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Chance. esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a la esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de la esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y hoy escucharemos dos bandas provenientes de Venezuela. Core, banda venezolana de metal, surgida a inicios del 2010 en Los Teques. Nace de la unión de Luis Alberto Palacios, batería, Felipe Prince, segunda guitarra, Miguel Latarulo, primera guitarra, Jesús Pedro Esteves, bajo, y José Esteves en la voz. Desde sus primeros pasos, la agrupación se abre camino en la escena local, con un sonido sólido que combina metalcore, deathcore, hardcore y groove metal. El nombre Core representa el núcleo firme de ideas y expresiones, esencia que define su identidad, sus letras, cargas de crítica social. Desafían el sistema hegemónico y el control impuesto por la humanidad. Tras varios años de presentaciones y el lanzamiento de demos, EPs, entre otros, en 2015 presenta su primer álbum, Esclavos del Artefacto, una obra que consolida su estilo y los proyectos a nivel nacional. De este material destaca su tema promocional, que escucharemos hoy, Hegemonía Nuclear, una descarga intensa y continua que permanece en el tiempo. En 2018, la banda entra en pausa, pero años después regresa con una nueva formación, reafirmando su espíritu combativo y su compromiso con el metal venezolano. La banda actualmente está conformada por Luis Alberto Palacios, batería, Felipe Prim, segunda guitarra, Audrey Moonrack, primera guitarra, Víctor Contreras, bajo, y Joan Mantilla, voz. Y a continuación tenemos a Bajo Cero, thrash death metal de Barquisimeto, Venezuela, celebrando 30 años de carrera. Desde su formación en diciembre de 1995, la banda se ha consolidado como una de las voces más representativas del metal extremo venezolano, forjando un legado sólido dentro de la escena latinoamericana, con una propuesta que combina agresividad, técnica y letras con contenido social y cultural. Bajo Cero ha sabido mantener su identidad a lo largo de 3 décadas, evolucionando sin perder la crudeza que caracteriza al death thrash metal. Entre sus trabajos más significativos destacan Santería en 2003, un álbum que marcó un antes y un después de la banda, proyectando más allá de Venezuela, con un sonido agresivo y decisivo. Más adelante, Hijos de Nadie, 2016, reafirmó su vigilancia, mostrando madurez y evolución, sin sacrificar intensidad ni fuerza. El 31 de octubre de este 2025, la banda desató su más reciente videoclip llamado Sombras de Muerte, el cual es el tema que escucharemos hoy. El mismo destaca por su sonido demoledor, estética oscura y narrativa visual intensa. Dirigido por Texaki Jiménez, grabado en Decibel Black Line y mezclado y masterizado en DB Studio BE, con el apoyo y el respaldo de marcas como Omega Sound Project, EB Producciones y Suite Subterránea, entre otros. El clip es un contundente registro de la vigilancia y la fuerza de Bajo Cero en el metal latinoamericano. A lo largo de su carrera, Bajo Cero ha compartido escenarios con bandas nacionales e internacionales como A Voice de España e Il Niño de Estados Unidos, consolidando su reputación como una banda de metal extremo respetada y con promoción internacional. Su legado continúa creciendo, inspirando nuevas generaciones y manteniendo viva la esencia del metal hecho en Venezuela. La banda está conformada por Honorio A. Torrealba, guitarra líder, Josman Juárez, voz, José Miguel Pérez, guitarra, Víctor Guillén, bajo, Julio Flores, batería. Primera banda a escuchar, Call, tema Hegemonía Nuclear. Y a continuación, Bajo Cero, tema Sombra de Muerte. Venezuela. rock en el idioma de Cervantes. Venezuela. La esencia. Larga vida al rock y metal. Aquí están los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock. Y nos vienen a demostrar cada año el por qué los viejos rockeros nunca mueren. Por la esencia. Graham Bonnet, cantante británico reconocido por haber sido la voz de las bandas Rainbow, Michael Schenker Group, Impeliteri y también Alcatraz. ¿Ya saben de quién hablo? Graham Bonnet. El 29 de agosto del año 2024, The Graham Bonnet Band subió al escenario del mundialmente conocido Whiskey a Go Go de Los Ángeles en los Estados Unidos. Una noche que capturó a la perfección la fuerza, la historia y la energía de una de las voces más distintivas del rock. En su repertorio recorrió toda su carrera con los más grandes clásicos de las bandas antes nombradas, Rainbow, Michael Schenker Group y Alcatraz, junto con una impactante cantidad de canciones originales de su propio catálogo de Graham Bonnet Band, con su voz característica en su máximo esplendor. La actuación combinó nostalgia, vitalidad y demostró por qué sigue siendo una figura clave del hard rock. En aquella inolvidable noche, la voz de Graham Bonnet estuvo acompañada por el virtuoso trabajo en la guitarra de Conrado Pezzinato. El potente bajo estuvo a cargo de Beth Amy Heavenstone. Los imponentes teclados estuvieron a cargo de Alessandro Bertoni y la precisa y enérgica batería estuvo a cargo de Francis Cassol. Juntos dieron vida a cada canción con una intensidad y precisión inolvidable. Aquel concierto, repito, grabado el 29 de agosto del año 2024, fue filmado y grabado ante un público entusiasta. Y este concierto fue llamado Lost in Hollywood Again, perdido en Hollywood otra vez. Y aquí muestra no solo el legado inigualable de Graham, sino también de la química y la pasión con su banda actual. Y este trabajo musical, totalmente en vivo, saldrá al público el 5 de diciembre de este mismo año. La Esencia, 3 semanas antes, le muestra el primer single de esta grabación, repito, de Graham Bonnet Band. Así es, Lost in Hollywood Again es más que un concierto, es una celebración del legado perdurable de Graham Bonnet y de sus canciones atemporales, llevadas por una voz legendaria, elevadas por una musicalidad excepcional y que se mantienen como testimonio del poder duradero del hard rock. Graham Bonnet está de vuelta y la canción, el single que va a presentar antes del 5 de diciembre de este mismo año, se llama Since You Be Gone, desde que te fuiste. Es La Esencia en la sección Los Rockeros Nunca Mueren. La Esencia, el único programa de rock y metal que transforma los clásicos en modernos. Un estreno exclusivo por La Esencia. Since you've been gone, you got this world so bright. La esencia. Larga vida al rock y metal. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, la esencia te lo demostrará con las baladas más poderosas e inolvidables, que de seguro tocarán tu corazón de metal. La esencia te presenta la balada inmortal de hoy. Y finalizamos la esencia con una poderosísima balada, porque uno de los miembros de la banda Bon Jovi estaría de cumpleaños. Lamentablemente falleció en junio del año 2002. Él nació el 14 de noviembre de 1951. Hablamos del bajista Alec Thales, más conocido como Alexander Such o John Such, bajista de Bon Jovi. Este señor, John Such, tocó en los 5 primeros discos de la banda y fue acreditado en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2018. Y para recordarlo y celebrar su cumpleaños póstumo, nos fuimos al año 1993. Allí lanzan el disco Keep the Faith, Mantén la Fe, y tomamos la canción llamada Bed of Roses, algo así como Cama de Rosas. Una poderosa balada interpretada pues por esta banda Bon Jovi y lanzada como single el 11 de enero de 1993. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es The Bed of Roses, Cama de Rosas. Adiós. Otra balada inmortal en la esencia. Baby, I love you, it's true. as you close your eyes, know I'll be thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you that I died a dear friend. La esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por esta misma emisora que lo hizo posible. Que tengan todas y todos ustedes. Goodbye.